Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del dial. Un abrazo radiofónico por la memoria. Memoria, verdad y justicia. Voces por la memoria. Espacio de lucha contra la impunidad. En la vida de las naciones, muchas veces se camina entre lo legal, lo legítimo y lo lícito. Lo legítimo puede estar de acuerdo con la norma legal, pero si el acto es injusto, resulta ilegítimo, ya que además de concordar con lo legal, lo legítimo trasciende para tener que estar de acuerdo con las normas éticas. Un gobierno legal es aquello que ha asumido de acuerdo a las prescripciones impuestas por las leyes del Estado, pero si su desempeño comete injusticias contra el pueblo o actos de corrupción, perderá la confianza de la ciudadanía y, por ende, será un gobierno legal, pero ilegítimo. El dilema se presenta cuando las leyes justas están aplicadas por criterios injustos, que no están al servicio del bien común, sino al servicio de una minoría interesada en mantener un régimen injusto a beneficios de intereses de partidos o de personas. Aquí se presenta un problema ético que nos obliga a distinguir entre lo legal, lo legítimo y lo lícito. Tres matices que frecuentemente se confunden entre sí. Lo legal atañe al cumplimiento taxativo y muy concreto de la norma convertida en ley. Lo legítimo hace referencia al consenso general de una mayoría que coincide en reivindicar algo basado en el derecho y en la ley natural. Lo lícito atañe al valor moral y ético de las leyes y de las conductas. Puede aprobarse o imponerse una ley ilícita e ilegítima por poderes legales, pero moralmente reprobables. Por ejemplo, leyes promulgadas por las dictaduras genocidas. En Brasil se produjo un golpe legal, sin botas, pero de saco y corbata. La expresidente Dilma Rousseff fue apartada de su cargo por un voto afirmativo de 61 senadores contra 20. 61 personas y toda una corporación jurídico-empresarial para destituir legalmente a una presidenta que asumió con millones de votos brasileños. Lo legal y lo ilegítimo. Algo de eso conoce la historia argentina, y quizás el ejemplo más terrible sean los decretos de 1975 de Estela Martínez de Perón, que firmó primero y que facultaba a las Fuerzas Armadas a aniquilar la subversión, según decía el decreto, en Tucumán. Y el segundo decreto de ese mismo año, firmado por Ítalo Luder, presidente del Senado y en ejercicio presidencial por licencia de Estela Martínez de Perón, que ampliaba el primer decreto a todo el país. Los decretos son legales porque son una facultad del Poder Ejecutivo, pero absolutamente ilegales e ilegítimos porque se atenta contra la razón de ser del mismo Estado. Estos decretos todavía son usados por los genocidas para justificar su accionar en la dictadura militar. Nada de lo que nos parezca ilegítimo nos debe pasar silenciosamente frente a nosotros. La historia lo demuestra. Cuando la reacción popular se hace sentir en contra de las injusticias, en contra de lo ilegítimo, la historia cambia. Gobiernos legales y dictaduras ilegales y legítimas se tuvieron que ir por la presión de la gente en las calles. Y si no, pregúntenle a Lanusse y a De la Rúa. La legalidad y sobre todo la legitimidad de los gobiernos depende de nosotros. No basta con el voto, porque solo con ese acto nos estaríamos conformando con lo legal de la democracia. Lo importante es la legitimidad de quien gobierne, y esa legitimidad es una responsabilidad innata del pueblo, nuestra, y se la defiende en las calles. Thank you. Desde la ciudad de La Rioja, Argentina, transmite FM 87.7, Radio Voces. En la variedad de voces está la verdadera democracia. FM 87.7, Radio Voces. Voces por la memoria. Espacio de lucha contra la impunidad. Bienvenidos a una nueva edición de Voces por la Memoria, este abrazo radiofónico, este espacio de lucha contra la impunidad desde Radio Voces, la 87.7. Este es un colectivo de trabajo que está conformado por Cooperativa Voces, Cooperativa Malaya, Independientes y Expresos Políticos. Le doy la bienvenida a mis compañeras, a Lucila Maraga y a Miguel Godoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, vamos a comenzar. Y déjeme antes de mandarle un saludo a Gabriela Yale, que nos está escuchando. Salud. Y que se debe estar agarrando la cabeza, seguramente. Y debe estar queriendo estar acá con nosotros, que es nuestra compañera aquí en el piso. Y por cuestiones de tronchaduras no puede estar. Así que le mandamos. Creo que ya le queda poco tiempo. La próxima semana ya tiene que estar ya acá. Ya tiene que estar acá, sí, sí. Un saludo para ella y la esperamos. Acá la esperamos, muy bien. Vamos a ir con la primera sección de este programa, que es Construyendo Memoria. Estás escuchando Voces por la Memoria, espacio de lucha contra la impunidad. Construyendo la memoria. La memoria. Un abrazo radiofónico por la memoria. Construyendo memoria. Bueno, vamos a hablar de algunas fechas importantes que han ocurrido en esta semana o que están a punto de ocurrir, de conmemorarse, y que para nosotros nos parece importante recordarlo. Por ejemplo, vamos a hablar de el Día de la Mujer Indígena, que este día, que el día del 5 de septiembre fue, y que fue instituido por el segundo encuentro de organizaciones y de movimientos de América en Tiahuanacu, en Bolivia. Acá hay que hacer una salvedad porque no fue instituido por las Naciones Unidas, y eso es muy importante. Bueno, este día fue instituido, como decíamos, en homenaje a Bartolina Sisa, que es una mujer que comandó, digamos, los ejércitos quichuas y aymara contra las tropas realistas en lucha por restablecer los derechos de su pueblo ante la dominación y la opresión del Imperio Español. Ella no tenían como, a pesar de saber que tenían diferencias abismales de fuerzas, ¿no es cierto?, frente a un ejército y al poder que tenía el español, ellos han luchado por su dignidad, por su libertad, por ser ellos mismos, ¿no es cierto?, por sus tierras, a pesar de saber que iban en pérdida, han enfrentado a estos españoles, ¿no? Y ella, conjuntamente con otro grupo de compañeras, han ido haciendo el acompañamiento a sus esposos, a sus compañeros, que también eran valerosos guerreros, ¿no? Bien, sí, y en el recordatorio de Bartolina Sisa también vamos a acordarnos de Juana Azurduy y de tantas otras mujeres que han luchado en contra de la opresión en las distintas épocas y distintas etapas de América. Recordemos que por este atrevimiento de ella fue detenida durante 2 años, salvajemente torturada, violada y finalmente asesinada, ¿no es cierto?, en el año 1782. De ahí es que se lo toma como una bandera de lucha y el 5 de septiembre de 1983 es que se dedica este día, que es el día del asesinato de ella, ¿no? De... Fíjate, va, hablan del pueblo originario y hablan de Bartolina Sisa, pero por la fecha del levantamiento, de justamente coincide simultáneamente con el levantamiento de Túpac Amaru. O sea, cómo la lucha, digamos, está oculta, silenciada esa lucha de los pueblos originarios por su libertad y por sus derechos. O sea, ahora mismo, digamos, otra mujer, en este caso Milagro Sala, perseguida, digamos, bajo la figura de un movimiento popular. Exactamente. Bueno, recordemos también que los el levantamiento de Túpac Amaru fue que duró casi un siglo y que fue con el levantamiento de los calchaquíes. Exacto, que culminó y nos toca de cerca porque también aquí hubo un levantamiento aquí en nuestra provincia de Río. Y que actualmente se siguen luchando, ¿no es cierto?, por esas tierras, por que se respete su cultura, porque tener un espacio, a pesar que en la Constitución se respetan supuestamente sus derechos, en la práctica, en lo concreto, ¿no es cierto?, no es así. Y tienen que salir a la lucha, como está pasando con los pueblos mapuche, con todos aquellos que están defendiendo su tierra. Exactamente, sobre todo defendiendo de estas nuevas formas de conquista a través de las multinacionales. Vamos a venirnos un poquito más aquí en la historia, a la vecina provincia de Catamarca, porque se cumple un aniversario más del asesinato de María Soledad Morales, esta joven estudiante quien fuera asesinada por lo que se llamó en ese momento los hijos del poder. Y lo importante de esto fue cómo quedó en evidencia el intento de ocultamiento de las cúpulas del poder de Catamarca de ese momento para tratar de ocultar los verdaderos asesinos de María Soledad y cómo la gente en las calles, en aquellas recordadas marchas del silencio, logró revertir esa situación y logró llevar al banquillo de los acusados, un juicio oral muy histórico también en ese momento, a los verdaderos asesinos. Sí, muy doloroso porque generalmente la víctima es la que sufre todos los ataques, ¿no es cierto?, para justificar estos asesinatos. Después vamos a hablar también de lo que está pasando con Romina Río, y tantas compañeras, ¿no?, asesinadas por distintas circunstancias y que sus asesinos tratan de inventar una pantalla para cubrir casualmente los ultrajes que hacen con ellos. Y lo grave... y que pasó aquí también en La Rioja en varios casos es el acompañamiento de las instituciones en favor del asesino. Sí, cuando generalmente pasa con un policía, como pasó con Romina Ríos o como pasó en Aimo Gasta, cómo se aglomeran y tratan de proteger al asesino en vez de detenerlo inmediatamente y llevarlo. Que sea juzgado como cualquier persona, no con los privilegios que tienen desde el Estado. Yo creo que siempre estamos avanzando y volvemos sobre esta, cuando vos hablabas de los hijos del poder y hablamos otra formulación de eso es la violencia institucional. O sea, seguimos avanzando y tenemos que avanzar en una discusión que digamos donde hay aspectos, como vos decías al comienzo en la editorial, hay el derecho, la verdad, la legitimidad y lo legal, pero el derecho dice, o sea, el derecho en tanto lucha para conseguir ejercer tu derecho y la justicia en tanto lucha para conseguir justicia por el caso de Romina Río, por lo que sea, y al mismo tiempo desnudar esta cuestión de justamente la violencia institucional que por ejemplo se expresa a través del aparato legal que le da un código heredado de la dictadura, o sea, una cuestión que evidentemente hay que seguir desandando y como vos dijiste en el cierre, o sea, si es lucha es en la calle prácticamente, no la respuesta que se viene generando es esa, digamos. Exactamente, cuando no hay respuestas desde otro lugar hay que salir a la calle. Bueno, el asesinato de María Soledad Morales logró esclarecer y poner en manifiesto las condiciones semifeudales que existen en las provincias del interior. Pasa en nuestra provincia, pasa en Santiago del Estero, pasa en casi todas las provincias y produjo un cambio político y social muy importante en lo que fue Catamarca de los 90. como detalle, un abogado riojano defendió a los asesinos, que fue Begasiar. Sí. Él hizo de la defensa de los asesinos de María Soledad Morales. A hablar de una fecha muy especial, tristemente célebre en la América Latina, en la vida política de América Latina, como es el 11 de septiembre de 1973, cuando se produce el golpe militar que derroca a Salvador Allende, ¿no? Comandado por Pinochet, donde todas las fuerzas conjuntas, incluido carabineros, derrocan a Salvador Allende, que fue el primer político de orientación marxista en el mundo en ganar una elección presidencial. Lo hizo en 1970, cuando ganó las elecciones y asumió en un gobierno que estuvo marcado por lo que fue la crisis, una crisis económica muy grande y un país bastante convulsionado, agitado por la ultraderecha y por Estados Unidos, ¿no? Él asumió con apoyado por la Unidad Popular, que era a donde estaban agrupados todos los partidos de izquierda. Se había postulado en 1952, en 1958 y en 1964, y recién logra la mayoría para asumir como presidente en 1970. Como vos bien decías, es el primer presidente socialista. ¿Y qué es lo que molestó y por qué se comenzó a preparar este golpe que se daría 3 años después, ¿no es cierto? Apoyado como siempre desde Estados Unidos y de todas las fuerzas de derecha del pueblo chileno, que apenas asumió, nacionalizó el cobre, estatizó todas las áreas de economía, las más claves en el área económica, y ha hecho tomar fuerza con gran impulso todo lo que es la reforma agraria. Estos tres puntos ya nos están diciendo que molestó inmediatamente, ¿no es cierto?, a todos los sectores que hasta ese momento tenían privilegios. Sí, sobre todo lo que fue la estatización del cobre. El cobre en Chile es fundamental para la economía. Casi toda, o le diría que gran parte de la economía chilena se basa en la minería y sobre todo la minería de cobre. Pero no la pasó bien Allende en ningún momento de su mandato. Recordemos que hubo momentos cuando fue el asesinato del general René Schneider por un grupo de derecha que se autodenominaba de izquierda para culpar a la izquierda de estos sublevamientos, donde además este grupo había colocado bombas en distintas reparticiones públicas y terminó con el asesinato de el general Schneider, que era jefe del Estado mayor del ejército, que estaba a favor de un legalista, sí. Exactamente. Y además, unos meses antes del golpe militar se produjo lo que se llamó el tanquetazo, que fue una sublevación muy importante también dentro del ejército en contra del gobierno de Allende, que fue en junio del 73. Como dato, en esta sublevación fue cuando se matan a un camarógrafo argentino que estaba trabajando por una agencia sueca, y él filma su propia muerte y a partir de ese momento es considerado como el día del camarógrafo internacional. Internacionalmente. Vos apuntabas a esos sectores como han empezado de alguna manera a perjudicar al gobierno de Allende, ¿no? Pero también estos mismos sectores, desde otras maneras, lo han empezado a hacer, que haya todo lo que es la cuestión laboral, todo lo que es la cuestión de alimentos, que comience a escasear el alimento, que o sea, toda esa cosa interna que hace la derecha desde las instituciones a las cuales representa, y va haciendo de que haya una reacción, ¿no es cierto?, en el pueblo chileno, ¿no? Exactamente. Pero hasta último momento está eso ya. Más allá de que no se lo quiera reconocer, es que tuvo el apoyo del pueblo chileno hasta último momento, que fue una persona reconocida mundialmente. Y recordemos también que cuando fue la fuga de Trelew, los compañeros van hacia Chile y desde Chile, ¿no es cierto?, tienen la posibilidad de viajar a Cuba. Exactamente, los resguarda Allende. Allende, y después pueden pasar a Cuba. Recién decías, uno de los ítems del manual de la derecha latinoamericana, que es esto de ahogar económicamente a los gobiernos y producir los momentos de zozobra en la sociedad, de cuando hay escasez de alimentos o escasez de servicios, algo que está pasando en Venezuela, ¿no? Y que todo el mundo culpa, o todo el mundo no, gran parte culpa a las políticas de Chávez y ahora de Maduro, pero en realidad está claro que es una maniobra de las multinacionales. En la derecha en ese momento, con la presencia de la flota norteamericana en los puertos chilenos prácticamente, y las manifestaciones de Kissinger en ese contexto, ahí aparecieron los cacerolazos. La derecha comenzó y los transportistas, los camioneros chilenos hacían esto, no te llevaban la mercadería cotidianamente, te desabastecían, y eso fue enrareciendo el clima político en contra, pero que estaba claro que estaba Estados Unidos por un lado, con presencia militar inclusive en esa zona, y justamente fueron boicoteando todo el proceso en el marco de una crisis mundial, que es la crisis de los 70. O sea, en el marco de esa crisis mundial tuvo las circunstancias desfavorables todo el esfuerzo del pueblo chileno con un presidente como Allende y con el apoyo de demás sectores. Pero fíjate vos, en el plan Cóndor se analiza todo ese momento político, que es justamente donde Allende y el pueblo chileno son las primeras víctimas, digamos, de esta concertación internacional de la derecha y de los sectores de imperialistas, como expresado concretamente en la presencia de Kissinger. Claro. Y que no es casual que quien asumió el gobierno después de golpe a Allende es Pinochet, ¿no? A pesar de que Pinochet estaba dentro de las Fuerzas Armadas en el momento, pero estaba dentro primero de las Fuerzas Armadas, que estaba dentro del gobierno de Allende, ¿no es cierto? Y bueno, como después se saca la careta y entra a crear toda esta situación, y bueno, ese mismo 11 de septiembre del 73 asume Pinochet, y cuando él asume, lo primero que hace es modificar todas las leyes, a donde se avasallan todos los derechos, y que incluso hasta el día de hoy, actualmente en Chile, todavía en la parte educativa, en la parte de derechos humanos para los juicios y todo eso, todavía existen leyes de la época de Pinochet. O sea, fueron 16 años a donde asumió de una manera feroz, cruel, y ha hecho todo ese trabajo en lo económico y en lo político y en lo social, y todo lo que ha sido esa represión sin límites, ¿no? Sí, y bueno, para ir terminando, Salvador Allende resistió hasta el último dentro del Palacio de la Moneda, que es la Casa de Gobierno de Chile, resistió los bombardeos, tuvo su círculo más íntimo, y hay toda una controversia sobre si se suicidó o si lo asesinaron. Todavía no, que para la historia pasó que se suicidó después de dar un mensaje muy famoso por teléfono al pueblo chileno, pero todavía, inclusive ahora hay nuevas pruebas sobre si realmente lo asesinaron las Fuerzas Armadas cuando entraron a la Moneda, o si él se mató cuando ya los veía llegar. Tanto andar entre las piedras, se hizo fuerte mi sentir. Bueno, y un par de años después, pero en la misma fecha, el 11 de septiembre del 2001, se produce un hecho que se dice que va a cambiar la historia, ¿no? Hay distintos hechos a lo largo de la historia que cambian los periodos históricos y dicen que el 11 de septiembre de 2001 es cuando cambia la historia. Fue el día de los atentados en las Torres Gemelas por parte del grupo Al Qaeda. El primer atentado que sufre Estados Unidos en su propio suelo después de 1941, cuando fue el ataque japonés en Pearl Harbor. Lo hizo la organización lo que lideraba Bin Laden, cuando secuestra aviones y los estrella contra distintos puntos de Estados Unidos. Lo más reconocido fue las Torres Gemelas, luego fue el Pentágono, e intentaron extraer uno en el Capitolio, lo que sería el Congreso de Estados Unidos, pero no lo consiguieron. El atentado causó 6.000 heridos y más de 3.000 muertes, ¿sí? Incluido obviamente lo que fueron los terroristas. Pasaron cosas insólitas, como la destrucción de las Torres Gemelas fue una cosa impresionante, pero en medio de esos escombros, en medio de toda esa barbarie, se encontraron los documentos de los terroristas. Un caso histórico de la búsqueda de datos para encontrar justo en el medio de todo eso los datos de terrorismo. A título personal, pienso que fue un autoatentado. Eso se comprobó, está demostrado. Ya está demostrado, con documentación, con que ha sido un autoatentado con la doble intención de Estados Unidos de intervenir a otros países. Exactamente, y además con esto de causar pánico. A partir del 11 de septiembre, Estados Unidos vive un pánico constante por ataques terroristas. Cualquier cosa que pase en Estados Unidos, se pincha un auto en la Quinta Avenida de Nueva York y puede ser un atentado terrorista. Esto provocó que el gobierno de Estados Unidos genere distintas normas y que la gente la acepte. Lo más resonante fue la guerra de Irak, la invasión de Estados Unidos de Irak, y después lo que está haciendo Estados Unidos a nivel internacional con su política internacional de ir a conquistar países que tengan recursos naturales con el pretexto de salvarnos a todo el mundo del terrorismo. Se ve hasta el punto que se llega, ¿no? Así como destruye otros países en su propio beneficio, no tiene ningún escrúpulo de crear este tipo de situaciones en su propio país, para matar a sus propios ciudadanos. Para crear, ¿no es cierto?, toda una situación frente a lo que es el terrorismo, toda una situación frente a otros pensamientos, a otras etnias, ¿no es cierto? Y bueno, no cabe duda de que esto ha sido con un fin claramente que después se lo ha visto, ¿no? Recordemos que Osama Bin Laden fue parte de los grupos que el FBI y la CIA fomentaron en Afganistán en contra de Estados Unidos durante la Guerra Fría en la década del 80, y que fue socio de Bush en varias empresas que tenían, que después se vieron beneficiadas por estas invasiones. De lo que fue la guerra contra el terrorismo, que todavía sigue y que la sigue Obama y la van a seguir el próximo presidente. Que como también decían el otro día, instalan el tema del terrorismo o el narcotráfico, y a raíz de eso te crean leyes, te crean códigos a donde los que menos son beneficiados es el pueblo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el otro día escuchábamos de Bullrich cuando decía de que para el tema del narcotráfico se aumenta las penas para los que venden, se van a dedicar más armamento para, se va a hacer inteligencia para, o sea, pero en la esencia no atacan a donde está el punto que se tiene que atacar, ¿no? Exactamente. O sea, que a través de eso que se dice, lucha del terrorismo, del narcotráfico, es una forma también de reprimir al pueblo. Algo de eso conoce Colombia, ¿no? Que durante muchos años recibió los asesores en la lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos. Se dice que las corporaciones no tienen patria. Las mismas, como vos decías, cuando atacan Irak, 3 meses antes ya habían preparado los funcionarios del Departamento de Estado, Dick Cheney era uno de ellos, era socio de Bush en la empresa petrolera, igual que con los sauditas, igual que con Bin Laden, pariente de los sauditas. O sea, en última instancia, las corporaciones gobernando más allá de los estados, y al mismo tiempo, esto que decís cuando nombraban a Bullrich, todas estas medidas tomadas de acuerdo a la seguridad de Estados Unidos, afectan, están afectando cada vez más al propio pueblo estadounidense. Toda esta cultura, ¿cierto?, es la que se evidencia día a día en este armamentismo, en esta cultura de muerte que hay en Estados Unidos, es producto justamente de que hay decisiones que van, que están hechas en función del interés de los negocios armamentísticos, de tipos que supuestamente tienen los medios de difusión para decir, lo hacemos en nombre de la libertad, de los derechos, contra el narcotráfico, pero están construyendo negocios a costa de la vida de la gente. Ni hablar. Estamos hablando de un gobierno que en los 60 mató a su propio presidente porque no quería invadir Vietnam, sí, y ahora mató cerca de 6.000 personas, o hace 15 años mató a 6.000 personas para lograr una guerra al otro lado del mundo. Entre las piedras se hizo fuerte mi sentir, tallé el del viento en los alambres. Bueno, con este último recordatorio de lo que fue el atentado a las Torres Gemelas, este autoatentado de Estados Unidos, vamos a ir a una pausa musical y enseguida volvemos. Bomba, bomba, ahí viene un coche bomba. rumba, rumba, sacado la milonga, rumba, rumba, de viento chico, rumba, rumba, sacado la milonga, oriente y occidente, se muestran los dientes, escupen bombas, calla las sombras, rumba, rumba, de viento chico, rumba, rumba, sacado la milonga. Voces por la memoria. Espacio de lucha contra la impunidad. Seguimos en Voces por la Memoria, aquí por FM Voces 87.7, mandando un saludo a todos los que nos están escuchando. Vaya a saber uno quién será. Y vamos a seguir con lo que la continuidad de este programa. Le vamos a saludar también a Pablo Díaz Mayorga, que está en la operación técnica y puesta al aire. Y Matías Arriola, que es nuestro community manager, que está con las redes sociales, tuiteando todo lo que... las barbaridades que decimos nosotros al aire. En este espacio vamos a ir con Miguel Godoy y el Diario del Juicio. Cuando los medios nos invisibilizan, creamos los medios. En Voces por la Memoria, Diario del Juicio. El derecho lucha, decíamos, y la editorial del compañero aquí hablaba justamente de lo ilegítimo, lo ilegal, y nosotros hemos sostenido, tratando de acercar una idea de qué contenido de este proceso de memoria, verdad, justicia, hemos dicho siempre que los juicios tienen un carácter ético, un carácter jurídico y un carácter político. Reafirmando esta cuestión en este cambio de contexto que estamos viviendo ahora en política, y en esto que hemos traducido, que a lo largo y ancho del país vivimos, quienes justamente luchamos por el juicio y castigo de los responsables del terrorismo de Estado y del genocidio, el tema de que esta nueva situación aparecen, digamos, se hacen común y se intenta reafirmarse el papel de sectores judiciales que apuestan a la impunidad. Hemos venido sosteniendo, de una victoria como fue la sentencia de la Perla, que fue asumida por todos los sectores como una sentencia que daba respuesta a esta necesidad de reafirmar la continuidad de este proceso de memoria, verdad y justicia, y hacíamos referencia siempre a que en Mendoza se estaba juzgando, se llamaba el juicio a los jueces. Bueno, 5 meses llevó la fiscalía integrada por Dante Vega, Patricia Santoni y Daniel Rodríguez Infante para su alegato concluir pidiendo cadena perpetua para Luis Miret, Otilio Romano, Rolando Carrizo y Guillermo Petra Recabarren. También pidieron otras 8 prisiones perpetuas y 16 penas de entre 30 y 20 años para ex militares, ex policías y ex integrantes del servicio penitenciario. Entonces, ¿dónde está, lo hemos dicho anticipado, dónde está el origen de este pedido de fiscalía? Bueno, justamente, estos 4 magistrados, 2 jueces, Luis Miret y Otilio y Rolando Carrizo, y estos fiscales secretarios como Romano y Petra Barren, que asumían distintamente las funciones de jueces, fueron definidos al inicio de su alegato por los fiscales como que eran funcionales y cómplices del aparato de represión en Mendoza, algo que aquí ya hemos dicho, nosotros lo vivimos, lo denunciamos y se condenó al juez Roberto Catalán, y como vamos a después nombrar en el transcurso de esta columna, a otros jueces que tienen la misma calidad de ser civiles cómplices del terrorismo de Estado. El fiscal Dante Vega pidió al Tribunal de Mendoza que condene a prisión perpetua a los ex magistrados federales Luis Miret, Evaristo Carrizo, Guillermo Petra Recabarren y Otilio Romano. Justamente Vega, acompañado por los demás miembros del Tribunal del Ministerio Fiscal, Santoni y Daniel Rodríguez Infante, finalizó su mandato con el pedido de condena desde que estaba realizando desde el 14 de mes pasado. También, ¿de qué lo acusaron? De delito de privación ilegítima de libertad, aplicación de tormentos, homicidio, violación, abuso deshonesto, allanamiento ilegal, encubrimiento, omisión de denunciar y de promover las investigaciones. Recordemos que, al igual que Catalán, no daban curso a los habeas corpus presentados por los familiares de los compañeros detenidos desaparecidos, sino al mismo tiempo no investigaban, tal así que se permitió decir, Romano, por ejemplo, que no tenía quien investigar cuando era vox populi el accionar de las fuerzas conjuntas en todo el país y en la zona militar que le correspondía a él también, y la policía. Sí. De Romano y Miret, sí, que los dos siguieron ocupando un papel en la justicia como camarista ya en democracia. Exactamente. Y Romano se fugó a Chile. A Chile, y que estuvieron durante muchísimo tiempo protegiendo, ¿no es cierto?, para a quienes han llevado adelante la represión en aquellos tiempos en Mendoza. Recordar que ellos han sido representantes del Poder Judicial de la Nación en Mendoza. O sea, exactamente. Una complicidad muy grande con el gobierno militar de aquel momento. Claro, justamente nosotros tomamos referencia, como vos decís, tomamos la referencia de un abogado emergente de toda esta lucha, que es Pablo Yonto, que él se permite, digamos, y lo hizo en agosto junto con los demás fiscales y abogados de todo el país, se permitió decir que no podemos hablar de actitud corporativa, pero esto yo lo he dicho acá, son los 400 jueces que denunciaban históricamente las madres, y que, por ejemplo, ya lo voy a adelantar mínimamente, Brusa, el primer juez condenado en Santa Fe, ahora vuelve a otro juicio más, a otro juicio más. Y hoy nombraba el compañero al juez de la causa María Soledad, nombraba el caso María Soledad. Uno de los jueces que intervino en el caso María Soledad está siendo juzgado en este momento, a partir del 23 de agosto pasado, en Santiago del Estero por crímenes de humanidad. O sea que este sector de justicia, funcional y cómplice, existió y en alguna medida, y es más, el militar que detuvieron en Córdoba, hace la semana pasada detuvieron un militar en Córdoba, después de 3 años de prófugo, ¿por qué estaba prófugo en la causa de Bahía Blanca, la causa de la Armada, las fuerzas conjuntas de Bahía Blanca? Estaba prófugo porque los fiscales Nevia y Spallanzani le habían pedido al juez actuante que lo detuviera, y el tipo ni lo detuvo ni lo buscó. Dice, si no lo buscan, no lo va a encontrar. Bueno, ahí seguimos hablando de los jueces y vamos a seguir hablando porque, por ejemplo, nos toca el caso CNU en Mar del Plata, donde un ex juez federal, fiscal federal de Marti, se autodefiende y hoy motivó el pedido que le van a pedir que no se, le van a prohibir que se autodefienda, porque lo único que hace en su argumentación es dilatar, dilatar, dilatar. O sea, no se está defendiendo, entre comillas, legítimamente, tanto abogado, sino que está dilatando con chicanas todo ese proceso. Ya los fiscales han dicho, le van a pedir que se le saque el derecho de autodefensa, porque tiene un codefensor, o sea que le van a decir que lo defiende otro. Ahora, esto, digamos, en alguna medida, podríamos decir que esto es ligado con lo que decía el compañero, y volviendo a esa idea, el derecho justamente responde a una causa política y responde a una causa ideológica. O sea que estos jueces justamente tenían un fundamento político, un fundamento ideológico para ser cómplices de todo el genocidio que se estableció con la dictadura cívico-militar acá en el país. Así que 5 meses los fiscales de Mendoza pidiendo perpetuas para estos 4 funcionarios judiciales, para 28 exmilitares, para expolicías y civiles que llegaron justamente y los ya hemos dado cuenta de cuáles son los delitos que se los acusa, ¿cierto? Y no nos vamos a extender porque son, para cada caso hay un pedido de sentencia, bueno, pero sería abundar. Simplemente vamos a decir que pidieron, 8 prisiones perpetuas y 16 penas entre 30 y 20 años para todo el conjunto de los responsables de la represión en Mendoza. Queremos recordar también que va a comenzar un juicio en La Plata porque detuvieron a uno de los responsables del regimiento de La Tablada, que retiró de la cárcel un 9 de La Plata, que era una cárcel de concentración de todos los presos de todo el país. En enero 77, ahí fue cuando retiraron primero y mataron a Dardo Cabo y a Pirles, los mataron en un fallido enfrentamiento, en un fraguado de enfrentamiento, pero después retiran y le comunican a las personas que por cada situación que hubiese en el momento iban a matar a 5. Bueno, retiran a Urien, retiran y a Ángel Georgiardis. Los llevan a un descampado que después se demostró que era el regimiento de Tablada. Huyen, Urien, por intervención de un familiar, logra salvar su vida, pero en el cumplimiento de esta perversa matemática de los genocidas, van al pabellón de la muerte de la cárcel y retiran a Horacio Rapoport. Así, y los matan a Ángel Georgiardis y a Horacio Rapoport, los matan. Comienza el juicio al responsable militar, junto con otros dos que fallecieron en el transcurso de este proceso, y así que Fernández es el único juzgado responsable militar de haberlo retirado a estos compañeros para asesinarlos en el regimiento de 7 de ahí de La Plata. Ese comienza ese juicio, y decíamos, lo nombramos de marcha en el caso de la CNU, que es un juicio que ya entra en la etapa de alegato, pero tuvo que posponerse hasta el 11 de septiembre, justamente a raíz de estas maniobras dilatorias que tiene este fiscal, este ex fiscal que se autodefiende. Pero bueno, vamos a ordenar un poquito, vamos a hacer una pausa y después cerramos la columna. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despastado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rondé, si no creyera en lo que escondé, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para ser. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Cuando los medios nos invisibilizan, creamos los medios. En Voces por la Memoria. Diario del Juicio. ...164 audiencias... el juicio de Mendoza. Recién hacíamos el enunciado de los fiscales, del pedido de alegato, que cerró 5 meses de alegato de los fiscales, y le sumamos como dato informativo que la querella prácticamente acompañó con estos mismos pedidos, acompañó el pedido perpetuo, ¿cierto?, a todo lo que esto que decimos que se conoce en la prensa escrita como el juicio a los jueces. Y recién hacíamos un raconto del papel del Poder Judicial en su complicidad y funcionalidad al aparato represivo del terrorismo de Estado, y hemos dado cuenta en otros espacios y hemos recordado en este también de la existencia de un juez Brusa en Santa Fe, que fue condenado en el 2010 justamente por su participación en la represión en Santa Fe. Este fue condenado. Hemos hablado también de Silvia Supo, una compañera que testimonió en ese juicio y que después fue, digamos, asesinada bajo la figura de un delito común. Pero bueno, vamos a hablar una vez más de Brusa, y vamos a decir que el Tribunal Oral en el Criminal de Santa Fe aplazó para el 2 de febrero próximo el debate oral del público que estaba previsto para el miércoles pasado, en el que se juzgará a 5 acusados, 4 ex policía y a este ex juez que ya está condenado a perpetua, Ricardo Brusa. La decisión fue adoptada por los jueces Beatriz Caballero de Barabani y los jueces Oscar Di Jerónimo y Ricardo Vázquez. En el caso, ¿y qué va a tratar esta? Justamente cuando hemos accedido, justamente en la película que trata el caso de Silvia Supo, que donde hace un relato ella, tanto en el juzgado como ante la propia compañera que hace en el documental, hablaba de una casita. Bueno, justamente la fiscalía y las querellas han tomado esta situación para juzgar a este centro clandestino de detención, La Casita, ubicado en las afueras de Santa Fe. El pedido habla justamente de que dan respuesta a un pedido de las fiscalías donde justamente se han acumulado causas que tenían que dar cuenta de este pedido y de esta referencia a esta casita. Así que, como dice aquí, a partir de 2 de febrero, y ya con fecha prevista para el 3, para el 9, el 10, el 16, el 17, 23, 24 del mismo mes, y de marzo ya están pautadas las fechas de audiencias, justamente van a ser juzgados. El ex jefe de la Guardia Infantería Reforzada y coordinador del área de defensa 312, Juan Calixto Perizotti, el ex comisario de la seccional cuarta de Santa Fe, Silvio Ferreira, el ex ayudante de informaciones policiales, el famoso, tristemente célebre D2 de investigaciones, Alberto Ramos Campagnolo, esta mujer que aparece en el documental como una de las represoras de este centro de detención militar, María Eva Evi, y por cierto, el juez Brusa. Todos imputados por el papel de ellos, inclusive asesinatos, en el centro clandestino de detención La Casita, ubicada afuera de la ciudad de Santa Fe. Y queremos cerrar la columna dando cuenta de que si de jueces se trata, hoy parece ser que nos vamos a ocupar de todos ellos, o de la mayoría de ellos, porque todas las noticias tienen que ver con la acción de la justicia. Bueno, hemos dado cuenta en este espacio y hemos denunciado y repudiado que en un tribunal de Catamarca absolviera a 3 condenados por la masacre del Rosario. En el día 2 de septiembre el próximo pasado, un tribunal de Catamarca dictó sobreseimiento a un condenado ya en otros juicios por razones de salud. Carlos Alberto Lucena fue apartado del proceso porque argumentar médicamente problemas cognitivos y obtuvo el sobreseimiento, pese a que ya fue condenado y el tribunal debía resolver justamente lo que el tribunal se reunió en este desarrollo del proceso fue para analizar la pena que le había impuesto, no para resolver como resolvió, el sobreseimiento por razones de salud, lo voy a resumir yo, no soy abogado. Y la resolución de que le permite quedar apartado a este, que llegó a ser general, en aquel momento era coronel, la resolución afectó no solo a él, sino a otro que, estando sano, se ve favorecido porque los jueces suspenden sine die, sin fecha de inicio, el juicio. Bueno, aquí intervino, por cierto, el fiscal, la fiscalía, dando cuenta justamente, dice que la necesidad de interponer algún recurso a raíz justamente de que, dice el fiscal Bel Ruiz, que actuó en La Rioja, que actuó en Catamarca últimamente, es que no hay ninguna, cuestión médica, pero mucho menos jurídica, que permita. Porque el punto de vista médico de la situación de este imputado es que puede mejorar con el paso del tiempo. Entonces, el sobreseimiento prácticamente anula la continuidad del juicio. Esta persona quedaría, libertad, por así resumirlo, el sobreseimiento, cuando el punto de vista médico y jurídico amerita que sea juzgado en el momento que se ha recuperado su estado de salud. Esto es lo que plantea el fiscal como actitud inmediata y, por cierto, lo vamos a cerrar esta columna dando cuenta justamente de esto que decimos. No hay una actitud corporativa, pero una vez más el derecho en tanto elemento jurídico se aparta, ¿cierto?, y actúa a favor de la impunidad y, por cierto, se convierte en un agravio político-ideológico a las víctimas del terrorismo de Estado y a todo el pueblo argentino que ha hecho de este proceso de memoria y verdad y justicia una reivindicación ya histórica y actual. Voces por la memoria. Espacio de lucha contra la impunidad. gruesa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna y dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cigarro. Voces Radio 87.7. En el aire hay voces. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Por la memoria. Esta nueva emisión desde aquí, desde los estudios de Radio Voces por el 87.7. Vamos a charlar un ratito sobre uno de los casos más importantes de los últimos tiempos, el juicio que se está desarrollando desde el lunes 5, cuando comenzaron las audiencias, que es el caso por el asesinato, por el femicidio de Romina Ríos. Para ello nos acompaña Marian Córdoba. Chacoma, perdón. Pasa siempre, perdón. Que es integrante aquí de Cooperativa Voces y que forma parte de lo que es el apoyo a lo que es el juicio de Romina Ríos. Sí, soy parte también del FRA, del Frente Riojano Antipatriarcal, que es también, estamos haciendo una especie de diario del juicio acompañado también de Radio Voces, para, digamos, una información alternativa, porque... Sí, por el cerco mediático que hay, sí. A pesar que acá en La Rioja los medios son pocos, pero la mayoría está... vinculado a algún poder político que no quiere que esto se o que informan la parte que no es lo más trascendental dentro de los juicios, ¿no? Que así también sucede con los juicios de lesa humanidad, que si bien informan, pero desinforman, digamos. Exacto. Porque no hacen a la esencia de los juicios. Y también vamos a charlar con Lorena Ríos, que es la tía de Romina, para que nos cuente un poco cómo están viviendo este proceso judicial. Hola Lorena, bienvenida a Voces por la Memoria. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno Lorena, estarán viviendo, me dijeron, estarán muy movilizados en estos días por lo que es el comienzo del juicio. Sí, organizándonos, digamos, para movilizarnos cada vez más. ¿Cómo tomaron la declaración que hizo Ortiz el lunes 5 de septiembre? No sé si nos sorprende o qué, pero porque ya nada tendría que sorprendernos de este chico, ¿no? Claro, digamos. Sí, muy fuerte muy fuerte la declaración, lo conto como si nada hubiera pasado. Se notó que era una declaración bastante armada, bastante ensayada, ¿no? Parte sí, de una sí, estrategia bastante, ya. Como si hubiera estado estudiando. Un detallista, digamos, en el horario, todo. Sí, hola. Sí, no, y bueno, contanos cómo viven dentro de la familia lo que está pasando. Mal. Es muy duro, digamos, a pesar de que nosotros somos muchos, igual no, es muy duro, digamos, no. ¿Qué esperan como condena de este, como desenlace de este juicio? Bueno, que se lo condene como tiene que ser, ¿no? Que no tiene que salir nunca más este chico. No tiene que salir nunca más. ¿Nos puedes contar un poquito cómo era Romina? Sí, era una adolescente, era muy simpática con todos, era muy simpática, era muy buena, conmigo tenía una muy buena relación. Hola, soy Lucila Maraga. Te quiero preguntar, ¿qué edad tienes? Por la voz, te imagino muy joven. ¿Qué edad tienes vos? Yo 19, le tenía la edad de ella. O sea que compartían juntas sí, muchas. Sí, sí. Ella era mayor que yo por 6 meses. Yo soy la tía de ella. Y bueno, fuimos a la escuela juntas. Salíamos juntas a todos lados, íbamos a hacer las compras juntas, nos invitaban a cumpleaños juntas, estudiábamos juntas, nos teníamos a estudiar acá en la carrera juntas, pero ya al último no se dio ya. Bien, Romina, Lorena, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes, no. Cuando quieras, acá en la radio están los micrófonos para que vos vengas, si quieras acercarte o llamar, para que vayan contando cómo están viviendo todo esto. Y me imagino que el acompañamiento de la sociedad riojana tiene que ser cada vez mayor. Y bueno, muchas fuerzas, y que a veces estas cosas son un poco largas, pero hay que tener mucha fuerza, ¿eh? Sí, muchas gracias a usted. Y bueno, también a través de este medio quiero agradecerle a la gente que nos está acompañando y esperamos que nos sigan acompañando. ¿Podés decir el horario? Están siendo las audiencias como para que la gente sepa el horario y vaya y se acerque por el tribunal. Sí, sí. Mañana a las 8:30 ya empieza, lo hicieron más temprano para mañana. Así se pueden ir adelantando más las declaraciones, digamos, sí. Porque no van con el tiempo. Escuchaba que eran cerca de 40 los testigos. Sí, sí. O sea que quedan todavía unos cuantos. O sea que por la calle Pelagio Beluna a las 8:30 de la mañana. Sí, sí, sí, exactamente. Bueno. Por la calle Pelagio Beluna a las 8:30 de la mañana. Hasta el viernes tenemos fecha en esta semana. En esta semana. Bueno. Sí, sí. Muchas gracias, Lorena. No, gracias a usted, por favor. Marian, ¿cuál es la importancia de que a Ortiz se lo juzgue como femicida en vez de como homicida? Y sería muy importante, digamos, primero teniendo en cuenta que es un agravante más, es el tercero. El primero es por el vínculo de las partes, el segundo es por, digamos, es el ser un prestador público. Y el tercero sería lo de femicidio. El tema es que hay que, digamos, tiene que cambiarse la carátula de homicidio agravado por el vínculo, digamos, a femicidio, y sería importante en una incursión de género por parte del Poder Judicial, y por otro lado sería un gran antecedente para estos tiempos, digamos, donde hay cifras cada vez más grandes de los femicidios que se llevan a cabo en el país y en toda Latinoamérica. Incluso hay más encuestas, o sea, hay otro movimiento de información que antes no existía o que por lo menos no se llevaba tan cuidadosamente, y se va a pelear, digamos, para que la carátula de femicidio esté en la mayoría de estas instancias legales, no solo con Romina, sino con todas las causas que lleguen a una instancia de juicio por el antecedente, para poder instalarlo, digamos. No es posible que en el poder legal, en el poder judicial, estemos atrasados y que tampoco se combata el machismo que tanto denunciamos en esas instituciones, porque una cosa es combatirlo, desaprender nosotras individualmente, pero si las instituciones siguen siendo machistas, no se camina a ningún lado. Claro, la batalla también es cultural, ¿no? Porque me parece que lo que es el patriarcado viene instalado y enquistado en la sociedad y por ende en las instituciones, y ahí es donde hay que empezar a combatir. Claro, justamente, o sea, el tema de la vigilia, además de una función fundamental que es acompañar a la familia, que no es un dato menor saber que toda la familia está viajando diariamente porque siguen trabajando, porque los chicos van a la escuela. Entonces es primero una situación difícil de sostener, económica y cuestión de tiempo también, y digamos es lo mínimo que les podemos ofrecer, es estar ahí en una vigilia afuera del juicio. Y por otro lado también es la presión social que esperemos y llegue a ese cambio de carátula a femicidio. Que también es una presión hacia el tribunal que está en el juicio, ¿no es cierto? Porque seguramente el hecho de que haya hemos participado en el inicio de del juicio el otro día, y es mucha fuerza, se ve mucha convicción de lo que se está exigiendo, mucha claridad de todo lo que se está exigiendo, y mucha serenidad y fuerza también en las mamás, ¿no? Vi el abrazo que de la mamá de Romina con la esposa de Yolando, y realmente cómo se transmitían, si bien el dolor, pero también esa fuerza que se ve que se van armando ellas para poder llevar adelante esto, ¿no? Seguramente, y digamos, no, hablando de lo mismo que es por qué femicidio, también es cómo actúa el abogado de Ortiz y tratando de sostener este discurso que por lo menos la apreciación nuestra y la de varios medios, por no decir casi todos, es que es falso, es un testimonio falso, es justamente no aportar con esas pruebas que se necesitan también, que engrosarían, digamos, la alternativa, la propuesta de llegar a un cambio de carátula a femicidio. Esta cuestión de que no había un vínculo, que ella era quien lo buscaba, son todos tejes también que intentan, digamos, sabotear el cambio de carátula. Le damos la bienvenida al compañero Matías Arriola a esta mesa de debate. Bueno, sí, un par de cosas como resumiendo. Este juicio, la condena máxima es perpetua que le pueden dar, serían 30 años. Y bueno, y un poco eso que decían anteriormente, ¿no? Como el discurso de Ortiz estaba armado, busca por un lado eliminar, digamos, las agravantes, que son una es el vínculo y otra es que era policía, digamos. O sea, hasta Beder Herrera se le iba a decir que él no tenía nada que ver la institución, cuando en realidad yo no puedo creer que una institución que le da un arma a una persona, y que es un arma que disparó sobre un cuerpo femenino, ¿no? Haya argumento alguno para eliminar ese agravante. O sea, no entra en la cabeza de nadie, en el sentido común, es muy fuerte. Pasa en Macondo, riojano, nada más. Sí, y además, bueno, tomando partida también, apoyando, digamos, a la institución policial, cuando en realidad tampoco es que está en el banquillo de la policía o el jefe de policía, sino que es una persona que hacía horas que tenía un arma y bueno, la usó, o sea, no tiene gollete. Eso por un lado, digamos, y después las contradicciones o relato que está armado, como todos los juicios, convengamos que con tu abogado defensor vas a armar lo que vas a decir. Creo que tiene varias cosas muy flojas de las declaraciones que hizo Ortiz, como trasladar un cuerpo tieso en una moto. Nadie sabe cómo lo pueda. Me gustaría que vaya una pericia y demuestre cómo lo puede hacer, porque realmente no sé cómo hace. Eso por un lado, y después por otro lado tratar de ocultar cualquier responsabilidad a terceras personas, como que no, nadie se enteró y nadie, o sea, no hay cómplices, y que me parece que también es otra de las patas que tendría que este juicio develar, en un juicio muy abreviado donde también hay una complicidad de la justicia de evitar que se hable de femicidio, que en esas cosas acá no pasan. Y además que, bueno, pase rápido para que se olvide rápido también. Yo creo que es obligación nuestra hacer conocer también quién era Romina, ¿no? Porque generalmente en estos juicios, recién hablábamos del caso de María Soledad, que se cumplió un año más, generalmente son las víctimas, son las que son ultrajadas, las que son las responsables, las que son las que provocan situaciones. Siempre queda mal la víctima, ¿no? Yo creo que es el momento también en que responsabilidad nuestra es de decir quién era Romina, y que un poco también hablemos de ella y no tanto de Ortiz, porque nosotros sabemos que Ortiz está mintiendo, lo que acaba de decir Matías, todo preparado, todo está de una u otra manera para salvarse. Entonces nosotros también es obligación nuestra eso, ¿no? Hablar de quién era ella, como hablaba su mamá, ¿no? Qué es lo que ella quería hacer, cuántos años tenía, o sea, es toda una vida que se ha cortado, ¿no es cierto?, con todo el entusiasmo que ella vino a estudiar acá. Para que no quede esa sensación y en el comentario, ¿no es cierto?, de todo lo que se puede llegar a decir para salvarlo a Ortiz, ¿no? Que es, yo creo que de la manera en que él hablaba, de una manera como distante, como que no era él el que había hecho todo eso, de esa manera tan fría, con tanto detalle, sin que se le mueva un músculo, yo creo que eso ya él lo está demostrando su culpabilidad, ¿no? Exacto, aparte suma también el tratamiento que le dan los medios. Yo creo que se ha instalado esta semana escuchando, digamos, porque recorríamos todas las radios para ver también qué se decía, quién estaba declarando, porque digamos, si bien el juicio es público, no tenemos acceso porque es una sala muy pequeña, creo que entra incluso muy poca gente de prensa. Se ha instalado el término de femicidio, digamos, en los medios se está hablando de femicidio, pero todavía está instalado esta cuestión de estereotipar, digamos, cómo era Romina, cómo se vestía, qué hacía, si hace cuánto que salían, quién empezó a mandar mensajes. Entonces, no son detalles que en realidad suman y ensucian esta imagen que vos decías. Y por otro lado, digamos, alimentan el mismo discurso de Ortiz. Que está guionado. Disculpame que te interrumpa, Quillito, pero tomando las palabras de Matías respecto de esta cuestión de que del gobierno de Bede Herrera hablando, tratando de separar la cuestión policial, justamente ustedes cuando dicen según una sociedad machista que no quiere nombrarlo como se debe nombrar, como femicidio. Acá es un operador de 30 años con poder político acá que no quiere que la policía aparezca, cuando en todos los 200 y pico de casos recientes de violencia institucional, uno de la mayoría de esos casos aparece un policía. O sea, se liga esta cuestión de la violencia institucional desplegada al Estado, ¿cierto?, con el caso justamente de una cultura que no reconoce el femicidio, o que lo busca, en el caso concreto ahora particular, lo busca ocultar como figura agravante, por así decir, pero ahí están ligados dos aspectos de una cuestión dominante. O sea, la policía sirviendo a los intereses de una casta política y al mismo tiempo de una sociedad machista y conservadora que justamente que busca ocultar eso. Sí, una cosita. En realidad no se está viendo si no asesinó o no asesinó. Va a ir preso, digamos. Eso está como, ¿no? Lo que se está tratando es que la condena no sea de 30 años de perpetua, sino que se le quiten los agravantes y pase, no sé. No quiero tirar números porque para toco madera, como quien dice. Sí, digamos, y lo importante acá es que se cambie la carátula para que se siente precedentes, ¿no? Claro, y digamos, y dejar en evidencia esto mismo, o sea, si no es una papa caliente, eso está claro, digamos, una papa caliente para el mismo gobierno, para la misma justicia, por algo están, digamos, son 40 testigos, ameritaría un poco más de un mes si se quiere ir tranquilo con el proceso. La idea es, principalmente iba a durar esta semana, pero digamos, como van las audiencias hasta ahora, que hoy se llevó a cabo la tercera, con suerte la semana que viene estaríamos hablando de por ahí un final de juicio. Pero de todas formas se nota, digamos, esta cuestión de apurar, porque es una cuestión que se quieren sacar de arriba desde el día que Romina apareció calcinada sobre la avenida Circunvalación, digamos, Beder Herrera diciendo que acá, digamos, como si tuviéramos la suerte de no contar con una policía corrupta y policías ricos como en otros lados. Le falta cambiar un poquito a Beder Herrera y hacerse cargo más de las instituciones, digamos, que están sucias y que todo el tiempo está evidente. Y que esto no es el único caso, ¿no es cierto? Estaba el de Belén en Aymogasta también, que intervino la policía, y otro caso también en el interior, que también intervino un policía. Y si lo vamos relacionando, si quiere hablar bien de la policía, también le tendríamos que informar de que hay golpizas en la alcaldía, o sea, que hubo en las cárceles, en las comisarías, que hay casos de hace 10 años, 17 años, que están pidiendo justicia porque han muerto en comisaría. El caso de Huguito Peña, el caso de Yolando hace poco, o sea que es, digamos, esa es la policía de acá de La Rioja, ¿no es cierto? No nos engañemos que son como casos aislados, sino que son casos que se van sucediendo de una manera bastante tan distanciada, desgraciadamente, digamos, bastante seguido, claro, exacto. El mismo, la conferencia que se hace, digamos, a horas de encontrar el cuerpo de Romina, también hay un audio muy interesante de Páez, que es el jefe de la plana de la policía, donde dice que es un crimen, digamos, pasional, y que, digamos, habla de la individualidad, ¿no? Como queriendo también salvar y lavar la responsabilidad y la culpa, y dice, si Ortiz es policía y por eso la mató con un arma, pero si hubiese sido carnicero la mataba con un cuchillo, y si hubiese sido un gomero la mataba con un martillo, y eso es textual, o sea, gravísimo lo que dice, ¿sí? El jefe de la policía. Y también la excusa, digamos, que es un brote psicótico y que no se puede prever, y bueno, nada, todo eso. Sí, las excusas de siempre, digamos. Sí. Marian, ¿cómo están viviendo desde el FRA todo lo que es el apoyo y esta vigilia que contabas hace un ratito en las puertas de tribunales? Por el momento se está, digamos, es difícil garantizarlo porque también recién hablábamos de la policía, bueno, la policía está totalmente, constantemente, digamos, afuera del tribunal. También si somos 10, hay 20 policías. Y es también impresionante el cordón que hacen para que salga, y cómo eso también es el reflejo de la protección a Ortiz, y cómo nos tratan, digamos, en ese momento. Son alrededor de 25, 20 policías, cuando a veces son 5 familiares y 3 de, digamos, 3 personas de organizaciones. Y el acompañamiento tiene que ver con eso también, con que si ya, digamos, todo el tiempo están actuando así por parte de la policía, es también resguardar desde hasta donde se pueda a la familia, contener, y nada, eso, estar ahí presente, porque es difícil el proceso, es doloroso, y nada, cada vez está más sucio Ortiz, y eso también se ve reflejado en los ánimos de la familia, ¿no? Y en la bronca. Se quedan hasta que se va Ortiz. Claro, es mucho dolor. Y recordemos de que expresamos no hace mucho ni una menos, Exacto. O sea que todos aquellos que asistíamos a esas marchas, ¿no es cierto?, que nos hagamos un poquito el tiempo de ir hasta ahí, que generalmente será de las 8:30, seguramente hasta la 1 de la tarde. Si no podés, si no se puede ir toda la mañana, aunque sea un rato, con que se vaya un rato, es importante esa compañía, ¿no? Porque no es solamente, decíamos, para lo que puede significar como presión, ¿no es cierto?, para el tribunal, sino es el acompañamiento a los familiares y a los testigos de las familias también, ¿no? Porque es muy doloroso sentarse a dar un testimonio en esta circunstancia, ¿no? Así que se convoca, quisiera que repitas la hora, el lugar, así. Es en el tribunal que queda por calle Pelagio Beluna, antes de llegar a Santiago del Estero. 8:30 ya la familia está, 8:30 ya están, así que sería importante que a esa hora ya podamos llegarnos. Y por lo general es hasta la 1:30, 2, hoy cortó antes, pero por lo general están hasta esa hora, digamos, y la idea siempre es poder visibilizar también esto de que fue un femicidio. Estamos yendo con algunas intervenciones que se han hecho desde el FRA, y por lo pronto la familia quiere eso, quiere ruido también, entonces tenemos que también garantizar cuerpos ahí sosteniendo eso para poder cortar la calle, para poder estar ahí atentos y alertas. En el caso de Romina sentaría un precedente importante, porque no es el único, desgraciadamente. Está el caso que también es terrible, lo de Noelia Menem en Aymogasta. Sí. Le hemos visibilizado su caso en el 3 de junio con el Ni Una Menos, como decías vos, Lucy. Así que sería Romina un caso, la punta, digamos, para poder seguir luchando por las demás. Sí, además también para que se instale legalmente lo que es un femicidio, ¿no? Exacto, teniendo jurisprudencia, digamos, claro, es más fácil. Exactamente. Exacto. Y que no hay muchos a nivel nacional tampoco. No, solo veíamos, ahí hablábamos recién fuera del aire contigo, de que hay dos. Ángeles Rawson es uno y Wanda Tadai. Wanda Tadai es el otro. Muy bien, María, muchísimas gracias por acercarte y compartir con nosotros esta pequeña mesa de charlas, de mesa de café, pero no hay ni café ni mate. Sí, claro. Está bien. Muchas para gracias la a ustedes. Prometemos un mate. Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo.

Y también lo que está a Juan Ramos Padilla, ¿no? Miguel, que también está recusado. Ramos Padilla es el. Recordemos que esta causa tardó 14 años en instrucción y 3 años en constituirse el tribunal. Ramos Padilla fue el juez que se sumó previo al inicio del 23 de agosto, fue sumado, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Como hay ex jueces y su defensa es funcional a eso, hay dos jueces acusados. Dos jueces federales acusados. Entonces, están objetando, recusando sería en términos jurídicos, recursos procesales, están objetando al tribunal en su conjunto, cada uno, ¿cierto? A Alicia por su antecedentes políticos y a estos jueces por el nombramiento, digamos, y a los propios fiscales, en el que dijimos la vez pasada, que entre los cuales se encuentra Carlos Gonella, que actuó aquí. O sea, entonces ya, ¿qué pasa? La propia Fiscalía General, Indiana Garzón, hemos dado cuenta que hizo un informe general donde marcó hacia el tribunal y hacia las partes, en este caso la defensa de los genocidas, marcó que estaba todo conforme a la ley, el juicio comenzaba. Y el juicio comenzó el 23 de agosto. Recordemos que este tipo de cosas, de estos pedidos que hacen, generalmente son para como motivo de dilación de los inicios de los juicios, para aprovechar más tiempo ellos en defensa de sus represores, ¿no? Porque recordemos que Ramos Padilla es el que en el año 2015 descubre, dado a su investigación, de que había represores de Bahía Blanca a donde estaban con domiciliarias que les habían concedido domiciliaria el juez que estaba anteriormente que él, y estaban con armas en sus casas, o sea, estaban armados, con domiciliarias y armados. Y bueno, él hace una investigación, se allanan los domicilios y efectivamente en los domicilios de estos represores que estaban con domiciliaria tenían armas. O sea que acá no hay otra objeción, que es que son por ahí, en este caso, como un juez que saben que va a investigar y que va a ir a más profundamente y no va a ser condescendiente frente a lo que son los represores, ¿no? Que esa es una cosa que se ha usado mucho también acá cuando hubo los juicios de acá en La Rioja, es de alguna manera dilatar. Sí, no es extraño. Que esto, las corporaciones, tanto judiciales como mediáticas, se junten para implementar este tipo de discursos, para tratar de imponerlos, cuando en el banquillo de los acusados hay dos jueces federales acusados en juicio de lesa humanidad. Claro. Bueno, esto también nos trae a colación otro hecho importante que sucedió ya hace un tiempo y que fue muy importante, porque se cumple un aniversario más de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que comenzó a recibir las denuncias un 6 de septiembre de 1979, y esto fue muy importante para lo que fue las denuncias que se hacían afuera, porque recordemos que esto también fue presión de los organismos de derechos humanos y de exiliados en el exterior que presentaban las denuncias de lo que estaba pasando en la Argentina y además de lo que fue el Mundial 78 con la venida de la prensa internacional, ahí donde, por ejemplo, Madres Plaza de Mayo hacía la denuncia sobre los desaparecidos. Sí, incluso hay que tener en cuenta que esta comisión vino con esa función de investigar qué estaba pasando acá en la Argentina, y recordemos un hecho que se ha dado en distintas provincias y también acá en La Rioja, que se trajeron rehenes de guerras. Que fue para el Mundial de 78, sí. ¿No? Y acá en La Rioja vinieron 6 compañeros que se los trajeron, que acá en la cárcel de La Rioja fue prácticamente un campo de concentración, el nivel de tortura que tenían, de aislamiento, y ahí son vistos, ¿no es cierto?, en este caso ellos, por la Cruz Roja, pero que también era un organismo internacional, ¿no? Pero también hemos sido visitados por esta comisión en las cárceles del país. En caso de las mujeres en Buenos Aires, el caso de los compañeros que estaban en Sierra Chica, La Plata. ¿Cómo fue el momento cuando ustedes se enteran de que una Comisión Internacional de Derechos Humanos le va a receptar su testimonio o su denuncia? Yo te cuento, Miguel puede contar de parte de los varones, yo te cuento que en el caso de las mujeres, todo se ha comenzado a notar porque se hizo se ha mejorado las condiciones de vida, digamos, aparentemente, ¿no es cierto? Se mejoró la comida esos días. Y nos han dado ciertas actividades como costura, como la posibilidad de jugar a la pelota afuera, o sea, como distender un poco la cuestión, porque sabían que íbamos a ser visitados, porque la idea de ellos siempre es de que no hagas ningún tipo de denuncia, porque después, si haces denuncia, después te va a ir peor, ¿no es claro, cierto? Ellos casualmente te tienen como rehén en ese sentido, ¿no? Pero ¿qué se da? Se hacen las denuncias, ¿no es cierto? Aún corriendo los riesgos que fuere, porque vos sabés que es la única oportunidad que tenés de que se conozca afuera de una manera más explícita, si bien nosotros con la familia de alguna manera con señas o con como pudiéramos, le hacíamos ver la situación que se vivía dentro, nunca se podía dimensionar realmente, ¿no? Y a través de estos organismos que visitaban, eran la posibilidad de que se conozca. Independiente que después estos organismos tenían una respuesta o una repercusión como la que nosotros hubiéramos querido que se tenga, ¿no es cierto? Porque también ellos tienen las cuestiones, las relaciones diplomáticas y todas esas cuestiones, entonces no es la misma una respuesta como nosotros hubiéramos querido. Claro, no era una garantía, pero era una esperanza. Se diga todo lo que nosotros decíamos, claro, claro. Pero medianamente ellos se iban conociendo una realidad y después la iban a manejar políticamente de alguna manera. En el caso de los varones también. Vos decías bien, citaste el mundial, citaste las denuncias de madre y abuela y cosas. Nosotros, particularmente yo en La Plata en ese momento, justamente visualizamos el accionar de nuestros familiares consiguiendo, ratificando su denuncia y consiguiendo la entrevista de la Comisión Interamericana de Derechos, presidida por un ecuatoriano, para que nos entrevistaran. Y esa situación creo que fue un logro de la lucha para ese momento, que se daba, por cierto, en el marco de problemas que tenía la dictadura con a raíz de las denuncias, de como vos decías, de exiliados, de familiares, de madre y abuela y todo eso, ¿cierto?, en el exterior. Esa situación determinó justamente esta visita. Yo te digo, en el caso concreto mío, lo viví a través de la gestión de mi familia, pero en esto creo que encierra toda esa situación para un momento determinado que justamente se tradujo en una mejora general las condiciones, digamos, carcelarias, y cierto, y bueno, y ahí en La Plata, por ejemplo, recién hablé, en La Plata sacaron, en 77 sacaban compañeros para asesinar, eran los pabellones de muerte. Ya en el 79 hubo en alguna medida un parate, por así decir, a pesar de que, como decía la compañera, este informe que tenía que producir meses después de su presencia acá, fue un informe en cierta medida negociado con la propia Junta Militar. O sea, bueno, pero en el marco de una relación de fuerzas internacional que nosotros, digamos, lo vivimos, creo que favorablemente, con esas limitaciones propias de un poder político actual. Claro. Porque por un lado hicieron esas cosas como un mejoramiento mínimo, que de última no era para disfrutarlo, porque vos podías tener la pelota, de los 5 días a la semana tenías 2 días la pelota y el resto estaba pinchada o se olvidaron de traerla, o sea que tampoco es que vos disfrutabas de un tampoco beneficio. Estaban de vacaciones, a disfrutar, ¿no es cierto? Sí. Pero también se hacía la otra contraparte, que a muchos nos abrieron causas judiciales en otras provincias para justificar también una detención legal, ¿me entendés? Porque nosotros acá estábamos con causas judiciales desde el año 75, ahí está la responsabilidad de Roberto Catalán, y son causas que no se han resuelto, recién fueron a resolverse en el 82. o sea, para que vos veas el estado de ilegalidad que había. Entonces también se hacían eso, o esas cosas de hacer estos traslados como rehenes de guerra por si las dudas sucediera algo en el mundial de fútbol. O sea que esa apariencia, digamos, de una mejora se hizo en las cárceles legales. No era lo mismo en un centro de clandestino de detención. Para 1979. Lo que pasó, por ejemplo, en lo que es la ex ESMA, los trasladaron a todos los detenidos a lo que fue la Isla del Silencio, justamente, sí. Tremendo el nombre, sí. en el Delta del Tigre, en la isla que pertenecía al obispado. Al arzobispado. Pero bueno, la visita de la comisión marcó un momento, incluso que recibió en el caso de los que estaban afuera, a las madres, a las abuelas, a los familiares, hubo una recepción de las denuncias, que eso causó un impacto en la familia, ¿no es cierto? De por lo menos alguien te está escuchando, claro. Alguien te está recibiendo un dato, que quizás son las lo que en algún momento políticamente lo deben haber arreglado. Bien, eso fue, recordamos, el aniversario de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que comenzó a funcionar o a tomar, receptar las denuncias un 6 de septiembre de 1979. Vamos a ir despidiéndonos de esta nueva emisión de Derechos Humanos. Estamos acá negociando si nos despedimos o robamos un poquito más de tiempo. Un poquito más para que Miguel nos cuente lo de la marcha federal, que yo creo que ha sido muy importante para... Como verás, Pablo, perdimos la negociación y vamos a hablar lo que fue la marcha federal y que Miguel, vos estuviste aquí porque viajaste junto con la delegación de La Rioja. Sí, bueno, para, digamos, la marcha federal, vamos a resumir en el espacio que momento que tenemos, como que fue justamente una marcha que resumió para este momento político, digamos, en su convocatoria contra el despido, contra los despidos, contra el tarifazo, contra el ajuste de Macri, resumió en su volumen, en su fuerza, en su composición y en la convicción de los que se movilizaron en todo el país. Recordemos que tuvo columnas NOA, columnas NEA, columna del Sur, columna del Cuyo, y que arrancaron, como decía, justamente el 31 arrancaron, ¿cierto?, y confluyeron el día 2 de septiembre. Bueno, ahí estuvimos en más de 200.000 compañeros movilizados, y lo digo porque todo lo demás se tiene que resumir, o sea, una experiencia, digamos, que se la valora como una experiencia fundamentalmente que marca un antes y un después, por así decir, que marca la posibilidad de discutir unitariamente cómo defender nuestros derechos y cómo enfrentar estos ajustes y estos despidos. Eso se tendrá que resolver, lo tendremos que resolver todos, pero como marcó esa cuestión, movilizados. Porque hubo los organismos de derechos humanos, saludamos la presencia de los organismos de derechos humanos, saludamos presencia de sectores de la izquierda organizada, saludamos la presencia de todas las organizaciones sociales que confluyeron de todos los puntos del país, saludamos la presencia de las 12 CTA unificadas, bueno, todos los elementos que en alguna medida estamos preocupados que se plantease como la actitud movilizadora, se cumplió. Ahora, eso nos obliga a seguir discutiendo unitariamente, ahí se definió, se explicó la unidad de la acción, bueno, nos obliga y nos facilita seguir, pero con el pueblo movilizado y organizado, justamente porque ahí quedó en evidencia esta necesidad y esta demanda. La demanda de cierre de esta marcha federal fue paro general. Bueno, tendrá que hacerse cargo, que se tiene que hacer cargo, concretamente la CGT, para poner nombre y apellido, pero fundamentalmente creo que vale después una nueva mirada conjunta de lo que fue la marcha federal. Nosotros marchamos, como dijimos, de La Rioja, marchamos con sectores de acá, dos colectivos marcharon de acá, pero bueno, fue masiva y fue, como decimos nosotros, marchar, fue una cuestión marchar docentes, marchar y una cantidad, y después fue un momento político y muy importante cuando la Túpac Amaru avanzó hacia la cabeza de la columna, porque justamente se distinguían las columnas por su ubicación geográfica, no Anea, y avanzó la Túpac Amaru, y hubo en la constante del transcurso del acto donde hubo oradores, fue el pedido por libertad de Milagro Sala. Pero quiero decir dos cosas. Fue un aspecto organizativo y político la presencia de un dirigente trabajador brasileño que tuvo un planteo muy fuerte respecto a lo que está pasando en Brasil y respecto a la unidad de los trabajadores y del pueblo, y dijo: nos encontramos en noviembre en un encuentro sindical latinoamericano. Y la presencia del uruguayo, que también de la Central de Trabajadores de Uruguay, haciendo un saludo. O sea, fue un combo completo en el sentido de decir no al ajuste, no a los despidos, y además de unirse para luchar contra esa de luchar política organizativamente contra este ajuste del macrismo y de la derecha en la Argentina y en toda América del Sur. Celebramos entonces la organización popular en contra de las políticas neoliberales de este gobierno macrista de la Alianza Cambiemos. Vamos a despedirnos, como lo hacemos siempre en cada emisión, recordando los desaparecidos del mes de septiembre. Vamos a comenzar con lo que es el... Lo que vamos a decir, que ahora, como no hay desaparecidos riojanos en este mes de septiembre, vamos a leer los compañeros de la Noche de los Lápices, de los estudiantes que han desaparecido en el mes de septiembre. Exactamente. Vamos a comenzar con los desaparecidos del Colegio Nacional de La Plata, por Víctor Marcacciano, Pablo Pastrana y Cristian Krause. El 16 de septiembre del 76 desaparecieron en lo que se conoció como fue la Noche de los Lápices Claudia de Hacha, María Clara Crocini, María Claudia Falcone, Francisco López Montaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro. También vamos a recordar siempre el 18 de septiembre del 2006 como el pedido de justicia por la aparición con vida de Jorge Julio López. Sí, para ellos un presente. Ahora y siempre. Y siempre. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Ahora, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta para la mano para guarda la hojita con el chamuyo. No me vengas a zarpar, no me vengas a zarpar.